Desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. You know, sometimes you walk around. In a Babylon. Dog night. Live se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Love Night. Yes, I. Jamaican Nari Boys. Original Majestic Sound. Majestic. Big up yourself. Jaloux. Buenas noches a todos, estamos en Dub Night desde Radio Zapote, XHRZ, Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el Dub Night número 46. Saludo al Moreno que me acompaña esta noche. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, estamos aquí comenzando esta sesión número 46 del Dub Night. Agradecemos a toda la banda que nos está escuchando, a los que nos vinieron a visitar esta noche, Mitze, Jonás, Kemo, y también su canal de Los Calacos. Y bueno, comenzamos este número 46. Tendremos información de los eventos. Saludamos también al demás crew que viene en camino, Masaire, Dub y Famer. Claro que sí, Dub Night se transmite por los canales tradicionales. Ustedes saben, 102.0 de FM para todos los habitantes del sur de la Ciudad de México. Están la dirección electrónica www.radiozapote.org. Al ratito vamos a entrar en el Radio Asalto, www.radioasalto.net. Esto va a ser en un ratito más, cuando nos diga ya el director de estación de allá de Radio Asalto. Bueno, este programa número 46, es un programa especial, tenemos visitas. Estará, como bien dijo Moreno, está aquí gente de Sangre Maíz, que nos van a hablar de su nuevo material, de su nuevo EP que están a punto de presentar. Y también está compañeros así de Los Calacos de Barcelona, España. Hay que recalcar, por ejemplo, que en España el movimiento Dub empieza a tomar envergadura, pero aún así es incipiente. Ya nos platicará aquí el compañero. Hay que recalcar que en la sesión de hoy también tenemos sesión en vivo Dub de los compañeros de Los Calacos que aquí nos acompañan. Pues estamos esperando a todo el crew. Dando las gracias a todos los programas que estuvieron el día de hoy. Estuvo Fractal, hace rato también estuvo el noticiero ecoambiental Los Hijos de la Tierra, ¿no? Es todo esto en Radio Zapote, ¿no, Moreno? Sí, claro, pues estuvimos escuchando a toda esa pandilla. Un saludo a toda la banda de Radio Zapote, a Radio Salto, todos esos, la banda que nos espejea. Y pues bueno, vamos a programar algo antes para calentar motores, ¿no? Claro que sí, vamos a algo que estamos tocando, que también es algo, un producto nacional, una voz femenina. Ella es Leona de Etiopía. Vamos a empezar también hay que recalcar que tuvimos en el inicio de la transmisión una canción de Brain Damage que va a venir aquí a México el próximo fin de semana. Y también les tocamos algo del Majestic Sound, algo también del dub mexicano que se está produciendo por acá. Bueno, entonces vámonos con esta canción que se llama Mujer Rasta, de Leona de Etiopía. Y regresamos inmediatamente con el compañero de Los Calacos, que va a comenzar ya el Dub Night número 46. Yeah. significar el futuro de la humanidad. Y es que el potencial de una mujer para crear es como sembrar semillas que en su tiempo fruto darán. La posibilidad de una nación alimentar. Vamos liberando África. Esa es la virtud que hermosea esta negra corona en su cabeza. Acciones que entendimiento reflejan. Ser una mujer es lo que me hace tener la certeza. Mujer rasta, esencia natural. Negra que renace con. Presenta Ecológica al Reggae 2012, Playa Paraíso, Guerrero, México. Quinta Caravana de Conciencia Ambiental. Quinto Festival de Reggae Sound System. Diciembre 15, 16 y 17. Por una cultura del campismo, no lleves basura. Bueno, escuchamos a Diana de Etiopía, Mujer Rasta, parte del nuevo material que vendrá saliendo ya en por estas fechas, este disco, un talento mexicano, Reggae Rastafari. Bueno, pues Moreno, vámonos con el invitado de uno de los invitados de esta noche, ¿no, Moreno? Sí, claro. Bueno, le damos la bienvenida a Perro Calaco desde Barcelona, que bueno, está trabajando ahí con, le produjo la música a este canal de la Kinky Beat, el baterista, y bueno, también por ahí tiene unas colaboraciones interesantes. Y sobre todo que está en este caso él siendo empujando, ¿no?, el movimiento dub ahí en las Europas, ¿no?, sobre todo en España, ¿no?, que como él lo explicará en un momento, el movimiento apenas van haciendo, ¿no? Se está dando, claro. Claro que sí, pues cuando quieras, Perro Calaco, venga de. That's the secret. Bien, buenas noches, pues ya estamos de regreso de escuchar este set de El Perro Calaco, que le damos la bienvenida desde Barcelona. Buenas noches, perro, ¿cómo estamos? Hola amigos, muchas gracias por aquí, muy contentos de estar con ustedes. Y nada, para presentarles el nuevo material que hemos estado grabando ahí en Barcelona. A ver, platícanos así del proyecto Los Calacos, platícanos. Bueno, Los Calacos es un proyecto que inicialmente surge con Oso, el otro colega calaco, y Raúl, cantante de un grupo de reggae de aquí de Guadalajara que se llama El Monte Bong. Empezamos en Barcelona hace 3 años aproximadamente, y después, por azares del destino, Raúl salió de la agrupación y Oso y yo nos quedamos sin voz. Entonces empezamos a experimentar más con las máquinas y hacer más una esencia dub, sustituir todo lo que hacíamos que era en base a la voz de Raúl con nuestros mismos ritmos y creaciones, haciéndolos de una versión más dubera. Muy bien, entonces esta agrupación, ¿tú vives en Barcelona? Sí, llevo unos años radicando allá y este otro compadre es mexicano también, radicado allá. Y nada, se ha ido integrando diferente gente durante el tiempo que hemos estado tocando. Grabamos un disco, el cual ya les contaré un poco más tarde quién lo grabó y demás, pero nos hemos visto afortunadamente apoyados por mucha gente y el proyecto se ve beneficiado con muchos colores y mucha fusión. Es algo nuevo, digamos. ¿De dónde viene el nombre de Los Calacos? ¿Por qué retomar esto, Los Calacos? Pues de la calavera mexicana. Queríamos algo representativo y que sonara mexicano allá. Y nada, salió de repente y se quedó y nos gusta bastante. Y después de estos tracks así que nos tocaste, ahí vimos que hay influencia de muchos ritmos, ¿no? A ver, platícanos, la música de Los Calacos, ¿de qué está hecha? Pues es lo que siempre hemos discutido el Oso y los que tocamos en el grupo y demás. Nosotros intentamos hacer, o sea, nuestras bases que sean dub y demás, pero nos sale estos. Pues cada uno, además, es una formación bastante singular porque cada uno ha tocado en diferentes estilos de música antes. Tiene diferentes influencias y se nota un montón porque va desde influencias de funk, de cumbia, de drum and bass, de techno. Cada rola lleva como su propio color, pero todas con una raíz dubera. Es lo que intentamos hacer. ¿Y cómo es tomado esto por el público, así que empieza a escuchar ya la música, que escucha la música de Los Calacos? ¿Cómo? Pues afortunadamente ha sido bastante bien recibida. Ahora el disco salió el pasado 16 de octubre en plataformas digitales y volviendo ahora a Barcelona será ya la parte física, la maquila física del disco, y ya les avisaremos cuando esté lista. Y nada, el disco está recién salido, entonces ahora es hacer promo y estamos aquí en México para intentar traer a la banda completa, que sería bastante interesante. También nos comentabas del formato en que tocabas o cómo tocas anteriormente. Nosotros en el directo solemos llevar, yo voy con lo que es la mixer y voy soltando las pistas y también haciendo percusión en vivo. Va el oso en el bajo y con sintes también. Va una chica que se llama Aurora de Nápoles, que ella toca el trombón y hace las voces. Va otro chico que se llama Aarón, él toca el lap steel, es como una guitarra americana de los años 30, muy, muy interesante, una guitarra de acero. Él es de Chicago. Y otro colega de Barcelona que se llama Enric, que lleva una guitarra, pero pasada por 1000 sintetizadores y efectos. Y nada, es una formación también poco usual, digamos. Y en España, ¿cómo está la cuestión del dub, de la música? Sabemos que... Los foros, exacto, ¿no? Hay movimiento de sound systems. Tenemos a los Badalonians, a los Leones Humildes. Sí hay un movimiento de sound systems, pero lo que es el formato de banda en vivo es aún muy, muy pobre. No hay mucha escena. Digamos que Chalard, que es Gerard, el baterista de la Kinky Beat, él es pues uno de los que está empezando a hacer ahí bulla con hacer dub en vivo, con la mesa y demás. Está Roberto Sánchez también. Hay gente que lo está haciendo, pero en realidad la escena no es muy grande como en Francia, que ahí tenemos pues grupos de la calidad de Hangtone o de Brain Damage que vienen esta semana. Y Barcelona, que es donde yo vivo, y en general España, creo que está empezando a tomar esta cultura y puede ser algo interesante porque ahí hay mucho talento, entonces se pueden hacer cosas bien. Pues en España me parece que la Kinky Beat es la única que ha como que incursionado en estos como beats, ¿no? Mezclando desde drum and bass, reggae, un poco de dub, ¿no? Sí, digamos, ellos hacen un mestizaje no tradicional como el de los grupos mestizos, sino un mestizaje más de estos ritmos nuevos y es bastante interesante. Entonces, ¿han presentado ya un disco que se llama? Los Calacos. Los Calacos. Presentamos primero un single en abril, llamado Pocos Pelos Pero Bien Peinados, y ahora el disco completo, que tiene pues un montón de colaboraciones. Cada track lleva una colaboración diferente y eso suena bastante bien. Y platícanos las plataformas donde se encuentra hospedado. Lo pueden descargar en iTunes Store, lo pueden escuchar en SoundCloud, en Spotify, y hay más plataformas de internet que poniendo en Google aparecen en varios sitios donde se puede descargar ya el disco. Pues, ¿qué te parece si escuchamos algo del disco? Ok. Que tú nos puedas tocar. Ok, entonces vamos con más música. De aquí saludamos a Sangre Maíz, que espera su turno aquí. Ya tocaremos música de Sangre Maíz, ¿no, Moreno? Sí, claro, esta banda que viene ahí de las últimas del Roots, ¿no? Bueno, mexicana. Pues venga, vamos. Que viene empujando todavía, ¿no? De ese movimiento del reggae, sí. Roots. Todavía existen así mucha producción, ¿no? Mucho movimiento. Sí, ahí vienen echándole ganas, ¿no? Claro que sí. Bueno, vámonos con la música de Los Calacos, que están aquí también de invitados. Regresamos, estamos en Dub Night. Thank you. su musiquita. Radio Zapote. Yo soy Famer y bueno, les doy las buenas noches a toda esa banda que ya está sintonizando. Voy arribando aquí a las cabinas de Radio Zapote. Seguimos aquí en la entrevista con los invitados. Ahorita también va llegando la comadre, un saludo. Bueno, escuchamos música de los Calacos, de este material que se llama Los Calacos, que como ya lo dijo, Perro Calaco está ya descargable en los portales tradicionales, como es el iTunes, ahí lo puede escuchar, para que pueda. Ahorita vamos a también a pegar en la página del Dub Night, la información sobre esta banda que tiene su sede en Barcelona, España. También recuerden ustedes que Dub Night regala una cortesía para el Ecological Reggae 2012. Por ahí hay una aplicación en la página de Facebook, muy sencilla. Lo único que tiene que hacer usted es subir una foto en esta aplicación y pedir que sus amigos voten por usted. Entonces vamos a regalar una cortesía para toda la gente que quiera ir a la Ecología del Reggae. Solo tiene que subir una foto. Hay mucha gente ya participando. Muchas gracias a todos ellos, a todos los, porque esta promoción solo es para los fans de Dub Night. Entonces ya hay gente participando, pidiendo, subiendo sus fotos, pidiendo a sus amigos que voten por ellos, ¿no? Bueno, entonces para esta festividad falta poco. Daremos el ganador muy pronto, en dos programas, me parece, que tendremos al ganador de esta cortesía para el Ecológico del Reggae. Y seguimos en este número 46, el Dub Night, aquí en compañía de Perro Calaco, que por aquí anda. Saludos de nuevo. A ver, platícanos acerca de este disco. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo grabaron? ¿El estudio? Bueno, este disco se llama Los Calacos, el nombre de la banda. Tuvimos prácticamente un año y cachito haciendo todo lo que fue la grabación, postproducción y mastering. Nuestro, digamos, productor, coproductor, porque los temas son ideas originales nuestras, pero Chalarte ayudó bastante a que se pudiera plasmar lo que queríamos hacer. Le dio como forma a las ideas que teníamos. Entonces, pues él se encargó de la parte de coproducción y mezcla y grabación del disco. Contamos con colaboraciones como la de Amparo Sánchez, que canta en una rola que se llama Tacos de Canasta. También tenemos la colaboración de Miriam de la Kinky Beat, que canta una rola que se llama Fat Boy. Tenemos la colaboración de Aaron Feder, un, un músico que tiene una banda de afrobeat increíble que se llama Alma Afrobeat. Él tocó el lap steel en un par de temas con nosotros, y hay percusionistas y saxofonistas que se unieron al proyecto, y pues nada, durante un año estuvimos haciendo toda la grabación. En la trompeta estuvo Manelik, otro amigo, otro mexicano residente también ahí en Barcelona. Y nada, cada quien puso una parte importante para que se grabara el disco. Después el mastering se hizo con Enric, el que es ahora guitarrista, que está tocando las guitarras con nosotros en los directos. Y él también colaboró en un tema. Y pues nada, el creemos que el producto final es algo interesante y fresco. No sé, lo acaban de escuchar ustedes, ¿qué me pueden decir? Claro que sí, pues me parece que es un material muy, muy fresco, que realmente contiene beats a los que, bueno, a la que sobre todo la gente del dub puede identificarse con ellos, ¿no? En ese sentido también puedo decirte que es un material muy, muy bailable, ¿no? También es poderoso por aquello de las influencias, los bajos también muy buenos, ¿no? Al final se da una fusión realmente que yo me atrevo a decir, bueno, es que esto es dub, ¿no? Pero realmente sí, como que la festividad rebasa, ¿no? A veces, claro, de todos los sonidos, ¿no? Sí, sí, es, te digo, es pues la esencia, y tiene elementos que se usan en el dub, como los delays, las cajas, cosas, pero transportadas al plano que nosotros queremos expresar, que es nuestra música es para la fiesta y para que la gente baile. Entonces es lo que queremos lograr, y vamos por ahí. Muy bien, y ¿qué tal México? ¿Qué les tiene aquí en México? Pues nada, trayendo lo que es este material, porque tenemos el proyecto de editarlo aquí también, ya que la banda es mexicana, residente allá, pues tenemos la ilusión de que se edite aquí y poder presentarlo aquí también en nuestro país. ¿Tú tendrás alguna oportunidad de tocar, de presentarte en vivo? Aquí en estos días están gestionando un par de asuntos en Cholula y aquí, en una sala aquí en lo que es la colonia Roma, y ya les lo postearé cuando esté confirmado en lo que es el Facebook, y se los pasaré a ustedes también. Claro que sí. ¿Cuáles son la forma de poder encontrar la música de los Calacos, o encontrar sus páginas, sus redes sociales? Nada, como ya mencionaste, en las plataformas digitales de siempre, ahí están las rolas. En Facebook nos pueden encontrar como Los Calacos, con K, las dos. También tenemos un canal en YouTube y otro canal en SoundCloud, entonces la información y el material está ahí en la red para que todo el mundo lo pueda escuchar. Claro que sí, Famer, ¿qué piensas de este álbum? Pues realmente pues sí tiene unos ambientes y unos sonidos realmente que se utilizan en el dub, ¿no? Pero sí, realmente sí, imagino que cada uno también tiene diferente escuela, ¿no? Ha venido con, claro, una formación, sí, totalmente diferente, y que llegan a juntarse, y entonces empiezan a surgir todo este tipo de fusiones, bueno, este tipo de ritmos que de alguna manera, o sea, para una fiesta bastante bien, ¿no? O sea, muy bailables. Era justo lo que hablábamos en el bloque anterior, que el bajista tiene influencias metaleras, yo soy más de percusión latino y más de electrónico, el otro guitarrista es un rockero total, el chico de Chicago afrobeat, entonces todo se junta, la chica del trombón toca de todo, entonces... Y por ejemplo, cuando han estado trabajando ahí, ¿no ha surgido algún cierto conflicto en cuestiones de sincronizar los beats? No, al contrario, ha sido, la verdad que este proyecto, de los que me ha tocado partir, bueno, siendo nuestro proyecto, le hemos dado una forma que es bastante cómodo tocar con los músicos, porque Oso y yo somos los que componemos la parte de las bases y las secuencias, y a la hora que los músicos se integran, es realmente ha surgido una comunicación muy fácil y no hemos tenido ningún tipo de problema, al contrario, siempre se enriquece cuando llega el músico con su instrumento, y pues vamos nosotros moldeándonos también conforme van pasando las cosas. De alguna manera han aprovechado todo ese conocimiento de cada uno para ensamblar y conjuntar todos estos ritmos, ¿no? Claro, y es o sea, realmente en los ensayos lo disfrutamos un montón, porque son, pues, al final es música que te hace bailar o que la estés tú tocando, y bien, bastante buena energía. Por supuesto. Pues vámonos a una canción más de Los Calacos. Regresamos en un momento a Dub Night para despedir aquí a Perro Calaco. Recuerden ustedes que Dub Night se transmite por el 102.1 de FM. No hemos dado hoy el número de teléfono del Zapotitel, 6281-5468. También Dub Night, tenemos un correo electrónico, dubnightfm@gmail.com, para que nos pueda hacer llegar sus observaciones, críticas, sugerencias de invitados, qué sé yo, ¿no? Muchas cosas que podemos tener. También está nuestra página de Facebook, www.facebook.com/dubnightfm. Y el dubnightblogspot.com, también nuestro blog oficial, donde usted por ahí puede acceder a la webcam, ¿no? Bueno, entonces vámonos con más música de Los Calacos, regresamos. La melodía llega hasta aquí, es la trompeta que te invita a venir. Ya te lo dije, no puedes fallar. Venga, venga, moreno, vengan, vengan a bailar. ¡Qué rico! Con Calacos en Barcelona, tacos de canasta, mira que está buena. Seguimos aquí en Dub Night y bueno, pues ya 11:08 de la noche y nosotros seguimos aquí, tenemos a los otros invitados Sangre Maíz. En unos momentos vamos a estar ahí platicando con ellos. Y bueno, mientras tanto vamos a platicar sobre lo que ocurrió este fin de semana allá en por la zona centro y la zona de Tláhuac. Como ya todos saben, la presencia de Ras Joseph, King Alpha, Sound System, se hizo acto de presencia ahí el viernes y el sábado aquí en Tláhuac, en un campamento. Y bueno, pues lo que se percibió fue de que pues, unas dos sesiones bastante buenas y bastante esperadas por toda la banda. Y bueno, pues yo creo que el viernes fue una de las vibradas, así como la gente que estuvo el sábado, que ya no tuve la chance de estar el sábado, pero pues bastante buenas, ¿no son? Ahí tuviste la oportunidad de abrirle prácticamente a King Alpha. Claro que sí, pues una sesión muy, muy de esas, muy poderosa, ¿no? La que se vivió este fin de semana con la visita de King Alpha, Ras Joseph. Pues sí, realmente lo disfrutamos mucho, todos los que nos gusta el dub y sobre todo los steppers, ¿no? Pues estuvimos así, el Sound System también, Ome Padme Hum, también muy poderoso realmente. Una felicitación a todos ellos por poder haber pues estado, ¿no? Realmente ahí al pie del cañón y sobre todo Ras Joseph también, que se sintió a gusto con el público mexicano, y realmente sí fueron dos sesiones realmente espectaculares. Ya la gente empieza a poner los videos por ahí, ¿no? De así de esta sesión, toda la locura que se vivió, ¿no? Videos, fotos por ahí, bueno, de toda la gente que asistió, pues por ahí yo creo que quiere decir algo, ¿no? Que realmente bastante agradable la sesión, para que pues también estén ahí compartiendo todo esto. Sí, realmente veo que también con gusto que el camping de ese día para toda la gente, pues King Alpha estuvo tocando, dicen que más de 6 horas, 8 horas estuvo tocando King Alpha. Entonces realmente para toda la gente pues realmente fue algo, es una delicia, ¿no? Sobre todo para el oído, el sound system, ahí el ambiente y todo, ¿no? Estuvo realmente extraordinario el evento. Y también una felicitación, ¿no?, a Militant Warrior Hi-Fi. Así es, uno de los por ahí pues prácticamente los encargados de haber traído y de haber colaborado con Ras Joseph para pues que sucedieran estas sesiones aquí en México. Y bueno, pues sí, un saludo a toda esa pandilla pues que estuvo comprometida para que se realizara este evento, ahí a On Mani Padme Hum, a Zulu Selector, a Militant Warriors, toda esa pandilla, ¿no?, que apoyó todo esto. Sí, realmente. Pues tenemos aquí a Perro Calaco, pues le queremos dar las gracias por haber venido aquí a Dub Night de Radio Zapote esta noche, ¿no? Pues sí, muchas gracias y nada, ya en Facebook nos pueden encontrar en los portales digitales. También tienen información de la banda en la página de nuestra disquera, que es New Beats. La página es casbamusic.com. Y dentro de los artistas ahí pueden encontrar información de nosotros, así como conciertos y demás. Sí, pues muchas gracias por venir también esta noche, por también el live que por ahí ofreciste, ¿no?, al público. Pues sí, bueno, algo... Sí, esperemos que pueda llevarse a cabo esta idea, ¿no?, de traer a toda la banda, ¿no?, aquí a México. Esperemos estar aquí para el año que viene y poder presentar aquí el disco, que es para nosotros, como te comento, una ilusión poder traer nuestro material siendo mexicanos trabajándolo en otro lado. Sí, estaremos ahí Dub Night presentes para promocionar la música de los Calacos. Pues muchas gracias y por aquí andamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, realmente llegó la hora también de tocar algo de La Sangre Maíz Familus. A ver, platícanos, tú de que tenías el programa Transmisión Roots, ¿cómo ves la escena del Roots en México? Precisamente venía acordándome y por aquí en la mochila traigo el disco que me habían dejado hace como 2 años, más o menos, Sangre Maíz. Y bueno, pues de alguna manera es una de las bandas que de los últimos años que ha surgido y pues sí, muy expreso ahí la música Roots en su música. Y bueno, la escena Roots yo creo que aún continúa, no con la fuerza como inició, pero quizá por las diferentes influencias de géneros que han incursionado hoy en día, por ejemplo la música dub o diferentes fusiones dubstep u otros géneros, pues la música roots también como de alguna manera se ha estado ahí separando de estas escenas, pero pues yo creo que no deja de perder fuerza en todo esto. Yo creo que a nosotros nos acostumbraron a la música roots y es difícil dejar todo esto. Sí, claro que sí, es un fuerte legado, ¿no?, también la música roots en claro, este sentido. Antes de, o sea, si recordemos que pues aquí en México las grandes bandas pues era este tipo de fusiones, ¿no? Roots y ska, si acaso, por ejemplo, estamos hablando de Antidoping, Ganja, todas esas Rastrillos. Es tipo de escuela, ¿no?, de aquí, de las bandas nacionales. Pues entonces yo creo que, bueno, hoy en día pues estamos como que más inmersos en la escena Sound System, Dub, pero por ejemplo Aire Nuevo, que es otra de las bandas nacionales que también ha tomado fuerza quizá de 2 años para acá, ¿no? Sangre Maíz igual, otra de las bandas que también nuevas, pero tienen fuerza en ese sentido. Y hay gente también que sigue insistiendo, por ejemplo, el Nocnes, ¿no? La Reggae Clan. Ah, sí, es, claro. Victoria Malawi también, que siguen tocando, ¿no? Sí, realmente hay gente que todavía sigue trabajando en eso y no descuidando el género, ¿no? Claro. Que sigue ahí permanente. Bueno, vamos a escuchar una canción ya de este álbum de Sangre Maíz, que se llama Caramagui. Estamos en el Dub Night, regresamos ya. Aquí está Kemu y Mitze Maíz para platicar de este álbum. Regresamos. We'll be right back. Drag se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Love Night. Seguimos aquí en Dub Night y bueno, esto que estamos escuchando de fondo, pues es Sangre Maíz, que bueno, esta noche los tenemos de invitados. Demos un la bienvenida a Kemo y Mitze, que nos acompañan, integrantes de Sangre Maíz. Muy buenas noches. Qué tranza, banda, qué tranza. Saludos, saludos. Bueno, Sangre Maíz, ¿cuántos años ya lleva Sangre Maíz? A ver, platíquenos, tocando. Pues, bueno, llevamos en sí... 3 años y lo que sería un cuarto año, o sea, bueno, el primer año, que fue un poco un taller también de reggae, y ahí hacíamos puro reggae en inglés, puro cover, y ya de repertorio original, pues llevamos 3 años. ¿Siempre en la cuestión del roots? Pues, sobre todo ha sido como una forma de entendernos como ensamble, o sea, como cada quien en su... en su parte del ensamble, de la lira, el bajo, la percu, las voces, pues como que fue esas primeras bases de, sí, de roots jamaiquino las que nos enseñaron a usar un poco el género. De hecho, sí, sí ha sido curioso porque desde el primer repertorio sí había un poco más de rola fusión, pero no, esas sí quedaron como en fuera del en vivo, por así decirlo. No sé si por los mismos espacios o ya una forma que hicimos como más clic con esa forma de hacer la música, no, no sé bien qué haya sido, pero sí, sí. Y a ver, Mitze Maíz, en el roots, ¿por qué estar en este género, el roots? ¿Por qué tocar roots hoy en día? Bueno, yo desde que empecé a escuchar reggae, empecé topando el roots. No, pues no topé el dub, ni... empecé, pues... así escuchando la música electroacústica. Entonces, desde ahí, así a mí me conquistó el roots, sus sonidos. Hablando de roots, sus sonidos nostálgicos. No me gusta el reggae roots, así como muy... con notas... en notas mayores. Ajá, notitas mayores, no. Entonces, siempre... siento que es algo que permanece en el roots, esa nostalgia y esa forma de transmitir la música hecha en vivo. O sea, ver a unos músicos parados en un escenario tocando con batería, bajo, guitarra, teclado, coros, cantante, eso así me llena mucho. Y me gusta el dub y me gusta verlos atrás de las máquinas y todo eso. Muy bueno, ¿no? Me prende también. Pero así, lo que me transmite eso, ¿no? Del músico, así todo en conjunto, al espectador, al escucha. Por eso me decidí por el roots, aunque no tengo así ningún pedo, ¿no? Con el otros géneros, me gusta un chingo, todo es uno, ¿no? Incluso he colaborado con muchos compañeros. Pero siento que me encanta, lo mío es el roots y creo que toda la banda de Sangre Maíz se inclina por ese género. ¿Tú eres de Sinaloa? Sí, yo soy del norte. Y bueno, en ese estado yo creo que hasta hoy en día no, el reggae no es así como lo fuerte, lo sí, suyo de ahí, de ese estado, ¿no? Definitivamente. Pues yo conozco menos de muy poca, o sea, sé que hay mucha últimamente, ¿no? Y que se han hecho eventos en Culiacán. Pero yo no conozco mucho, o sea, conozco un chingo de banda, pero no te puedo decir que más de 20 de los que conozco, claro, les gusta el reggae. Entonces, así, mi familia son músicos de tambora y toda la juventud se inclina por ese tipo de música, ¿no? Por la tradicional de Sinaloa, la banda, el norteño. Ahorita está de moda mucho uno que le dicen el movimiento alterado, no sé, o sea, mezclas que hacen como con tamboras y acordeones, y tampoco estoy alejada de eso, lo conozco súper cabrón, así, la claro, música de mi pueblo. Todo mi familia toca en banda, y así mis vecinos, mis hermanos, mis tíos, todos escuchan otro género. Y entonces estoy casi como muy enterada, ¿no? Y yo sé que ninguna de mucha gente, o sea, de todos mis conocidos, mucha banda, muy poca banda escucha reggae. ¿Y cómo te acercas al reggae? Porque, por ejemplo, ahorita que estás diciendo estas cuestiones de, bueno, estos estilos que se dan allá en Sinaloa o a donde tú creciste, al verte tú con dreads allá, toda la banda y todo eso, sí, tu acercamiento al reggae, ¿cómo se da? Ah, bueno, mira, la historia comienza cuando yo estaba en... sí, ¿no? Vamos a contar un poco. Yo estaba en la secundaria, en tercero. Bueno, la verdad es que a mí siempre me gustó el rock, ¿no? Así, yo siempre fui así súper rockera desde niña, desde que tenía así bien morrita, así 8 años, un pedo así. Pero al reggae yo lo conocí como en tercero de secundaria, ya sabes, clásica Bob Marley, sí, ¿no? Y entonces me empecé a juntar con una banda de Tepic, Nayarit, que esa banda sí le gustaba un chingo lo mestizo, el reggae, así. Entonces creo que de ahí así se me transmitió, no por alguien, o sea, de algo viene, ¿no? La claro, música que tú escuchas. Sí, yo creo que, ajá. Y de ahí decides, ¿no? No, sí, experimentar ahí. De ahí, yo a veces me digo en la mañana así, ¿por qué me gusta tanto el reggae? ¿Por qué no pongo en la mañana? Sí, escucho un chingo, mucha música más, ¿no? Pero digo, no mames, así, ¿por qué el reggae, no? ¿Por qué no me gustó así? Me clavé bien cabrón con la salsa o con el jazz o con... Claro. Y bueno, tú llegas acá al DF y empiezas a conocer acá a la pandilla. Sí. A Kemo. A Olmo. A Olmo. Ajá, conocí a Olmo así en Filos, en el pasillo de Filosofía y Letras, ahí se formó Sangre Maíz. Entonces, sí llegué, Olmo vendía discos de reggae ahí en el tianguis. Entonces, así yo llegué, así le dije, hola, ¿sabes tocar algún instrumento? Neta, así de bizarro. Le dije, hola, soy Mitch, qué chidos discos, ¿sabes tocar algún instrumento? Y se ríe y me dice, toco un poco la lira, pero tengo un bajo, tengo una batería y tengo un órgano en mi cantón. Y yo dije, no mames, es todo. Y ya de ahí conocimos a Kemo y ahí empezamos los tres. ¿Quiénes componen Sangre Maíz? A ver. Pues bueno, la composición muchas veces, últimamente ha funcionado más que ya cada quien ya trae su rola, ¿no? Pero bueno, prácticamente todos tenemos alguna letra. Y sí, principalmente ahorita lo que es Rafa, el de la melódica, y Paco, el de la otra lira. Muchas veces, a veces trabajan con letras de Mitze, y pues ya más bien como que entre Olmo y yo, el bajo y la bataca, pues armamos las líneas, ¿no? Hay los redeems, ahí es como un montaje, sí. Luego llegan otros músicos y se tardan en entendernos un poco. Y más o menos el sí, barrio por donde convive la Sangre Maíz, así que ustedes puedan decirse, bueno, la Sangre Maíz es de este barrio, aquí ensayamos, aquí pasa esto. Precisamente eso es lo que tratan de, o sea, la letra, la lírica, pues va muy reflejada, ¿no? Hacia el barrio, al gueto y todas estas sí. cuestiones. Fíjense que eso, esa sí es una pregunta, la verdad, chida, porque es raro en realidad. O sea, yo, por ejemplo, crecí en Iztapalapa y ahí se oía mucho, ahí por Consti, ¿no? De hecho, ahora que lo veo con otros vecinos de otros barrios que he vivido, como que ahí sí se oía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hemos ido a tocar y en realidad ha habido buena respuesta. Y en otros lugares, ¿no? Así también, no sé, Milpalta o así. Nosotros empezamos ensayando en Santo Domingo. Ahí como que fue un poco de nuestra raíz. Pero de hecho, pues también ahí toca otro tema, ¿no? Que es los lugares de ensayo, ¿no? A veces no toda la banda se aliviana. Y ahí la verdad no tuvimos pedos. En realidad, ahí nos formamos. Era el departamento de Olmo. En Santo Domingo, y como que agarramos un poco esa identidad. Y la neta nos terminaron corriendo bien loco. Así yo decía, no mames, aquí son bien alivianados, ¿no? Podemos tocar en domingo, en la noche, quedarnos a dormir, no hay falla. Y no, pues cuando hubo falla, hubo super mega falla, ¿no? Nos corrieron, ¿no? Bien loco, la neta. Entonces, sí, ahorita estamos en Culhuacán y de hecho es casa de Rafa, ¿no? Entonces, pues también pues, es su casa, ¿no? Vive su familia. Entonces, no es como el otro espacio de Santo Domingo que sí le podía caer la banda cotorrear. A veces del barrio, ¿no? Se metían y ya saben, ahí cotorreaban. Decían, ah, huevo, ¿no? Qué chido. Hicimos buenas amistades también, ¿no? No todo fue acá mal pedo. Pero sí, o sea, en ese sentido es raro porque luego es como dónde te arraigas en los espacios de la ciudad, claro. ¿No? Eso tal cual, o sea, eso influye también, sí, de alguna influye manera. Muy cabrón. Somos más del sur, ¿no? Yo sentiría, aunque hay también, no sé, Mitze vive en el norte del DF, Paco vive también en Aragón, Olmo vive en Topilejo, ¿no? A ver, mándenles un saludo a todos los Sangre de Maíz que, por favor, que faltan, que no pudieron venir esta noche. Les mandamos un saludo para... Sí, para Olmo, para Paco y para Rafa, que bueno, pues luego a veces creo que sí se clavan mucho en el roots y ya ni se conectan. No, sí, eso ya es pasarse de roots, no mames. Sí, o sea, ya se sienten rasta en el monte. Pero bueno, pues nosotros aquí estamos haciendo la labor. Entonces, pues le mandamos saludo a la banda que sí está conectada, que está siguiendo. Y que bueno, pues también uno a huevo hasta ahora oye el programa y es buena compañía hasta ahora, está chido. Bueno, algo que pasa siempre es que siempre el primer acercamiento que se da al reggae, bueno, en este caso es a través de un artista extranjero, ¿no? Eso nos pasa a mucha gente, ¿no? Realmente. Pero realmente, ustedes, ¿cuál es el referente de Sangre Maíz, digamos, proyecto en español, roots? Como, ¿cuál es el referente en ese sentido así de Sangre Maíz? Bueno, a mí me gustaría empezar... Bueno, no, mejor no, puede ser muy controversial, empieza tú, que me voy a aguantar un poco. Bueno, en ese sentido, sí, también es todo un reto, porque nosotros empezamos ensamblando rolas que van en inglés, ¿no? Y realmente toda nuestra composición lírica, en ese sentido, pues va en español, ¿no? Porque pues es la manera en la que sabemos, no sé, rimar, expresarnos y hablar. Entonces, últimamente... también nos vamos dando cuenta como otros géneros, ¿no? Que también a veces suena mejor en inglés porque fue su cuna, ¿no? Ahí también hay un debate, ¿no? Pero realmente nosotros componemos en español. Ahora, en ese sentido, algo también bien loco, no oímos música, tanta música en español, ¿no? Sí oímos rolas más en inglés. Incluso esa parte está bien loca porque... pues últimamente, no sé, Tiken Ya o Punto de Equilibrio o Grondation, pues tampoco son jamaiquinos, ¿no? Como que un poco eso nos ubica ya como en estos tiempos así globales, ¿no? O sea, como que también el reggae en vivo ya no está solo en Jamaica, ¿no? Aunque claro, pues las leyendas y toda la forma de tocar con esa instrumentación salió de ahí, ¿no? Pues yo creo que no es... bueno, yo casi no escucho reggae en español porque me parece muy pop, creo yo, así con todo respeto, por supuesto, ¿no? O sea, nunca diría que... bueno, puede ser, no sé cómo explicarlo, pero, o sea, pop no quiere decir que sea malo, sino que lo siento así como una, como que es tan positivo, amoroso, no sé, siento que le falta fuerza a mucho reggae en español. Que le falta, no sé, no que le falta, bueno, yo estoy hablando de mí, no estoy diciendo que así es realmente, no, lo que pienso. Como que le falta algo así de la dureza que hemos tenido que tener, ¿no? Puede ser algo controversial, por ejemplo, Aire Nuevo, que es de Chiapas. Sí, bueno, es una banda que surgió de ese estado donde se han generado pues ciertos conflictos, ¿no? Sociales y políticos, ¿no? Ajá. Sin embargo, la lírica es totalmente diferente al contexto social. Como muy lover. Ah, ¿sí? Exactamente. Ajá. No, sí, sí, son muy buenos instrumentistas, sí, yo pero lo creo también. Pero en ese sentido. Saludo para ellos, por supuesto. Claro, en ese sentido, ajá, que también respetamos y admiramos cómo se ha abierto un chingo en otros estados, ¿no? Y que hay, ajá, muchas bandas de, o sea, de reggae, como decía hace rato, son en la alineación tradicional, como ya un poco pues, viejita, ¿no? O sea, de que ya van varios años haciéndose así. Entonces, sí hay una tendencia de muy buenos músicos, pero sí un poco popper, sí, un poco lover, porque finalmente, pues pega, ¿no? O sea, hay más público. Es como las norteñas o la salsa, o sea, se habla del amor o del desamor, porque a todos nos pasa, ¿no? Entonces, y nosotros no nos alejamos de eso, o sea, también tenemos líricas que le hablan a eso, porque pues, a huevo que sucede en nuestras vidas, pero sí un poco como rescatar, no sé si del blues, no sé si de ese reggae jamaiquino, bueno, de los setentas, como esa esencia de una línea un poco más agresiva, o sea, eso sí, nosotros sí es un poco nuestro interés, ¿no? Y a veces tenemos el reto de que el roots también es lento, ¿no? Y tocar lento en ensamble pues también es difícil porque sí, hay que afianzarse el tiempo, así que esté chido, que esté limpio, también está cabrón. Pero nuestra intención sí es tirar algo un poco más agresivo porque sí, o sea, nosotros no queremos reflejar unos tiempos como muy sweet a la long, ¿no? Claro. Porque en la calle y en nuestro país y en el mundo no vemos eso, ¿no? O sea, en realidad nosotros no vemos eso. Es lo que deseamos, claro, ¿no? Pero si no lo vemos, pues tampoco nos vamos a poner como así, ¿no? Y creo que eso es como que un poco de lo que, no sé, si energéticamente o en qué sentido, pues es lo que nos alcanza como a alinear. Porque incluso en otros sentidos ya del trabajo colectivo no sucede. Pero quién sabe por qué, como que lo cuadramos de algún momento. O sea, porque también trabajar en equipo y ya años, pues digo, ustedes saben, ¿no? O sea, se a veces se torna también complicado, ¿no? Claro, y bueno, precisamente ahorita nos vamos con un track más de Sangre Maíz. Ahora sí que vamos a escuchar el single, ¿no? Sí. Sí. Bueno, vamos a aprovechar que vamos a ir a track para saludar a la banda de Radio Asalto, que ya estamos ahí también. Por supuesto, también que nos aloja ahí todos los martes. Sí, ya estamos ahí ahorita en línea, online. Bueno, pues el título del single, ¿no? Del disco de Estamos Presentes, ¿no? ¿Cómo se llama el track? Se llama In The With. Muy bien, entonces este va a ser el single del álbum. Ajá. Sí, este es el sencillo y pues bueno, es también como en esta realidad, ¿no? También abrazamos la música reggae y cierta parte también del culto rasta y pues la neta, pues también sí nos gusta fumar. Y en ese sentido, pues no todos en la banda lo hacemos así, ¿no? O sea, pero a uno sí. Nos gusta. Bueno, estamos en Dubna y regresamos. Reggae on the beat, reggae through the wheel, reggae through the street, in the light. Sin cesar, policía ignorante espera. Cuidado en las aceras. Tienen mi ciudad, tienen mi ciudad, tienen mi ciudad. Me enferma su censura. Alma pequeña que no tiene cura. La más falsa seguridad. Regresamos, estamos en Dub Night aquí en la Escuela Nacional Nacional de Antropología e Historia al sur de la Ciudad de México. Seguimos platicando con Sangre Maíz, Mitze y Kemo, nos acompañan integrantes de esta banda. Y bueno, pues esto que estamos escuchando es el material del segundo material. Me decías, anteriormente habían traído aquí un sencillo y me dices que de ahí sacaron, también rescataron varias canciones para armar este álbum. Sí, incluso el pasado era un demo que de hecho hasta lo grabamos ahí donde ensayábamos, en Santocho. En realidad era una onda bien, bien caserísima, básico, ¿no? Así para poderlo mover, pero en realidad la calidad sí era muy, muy casera. Y bueno, ya esta segunda producción, de hecho, ganamos un concurso del Circo Volador, de una onda como Rolas contra la Violencia, un pedo así. El caso es que pues ya ahí pusieron, y en realidad, como fue concurso, pues fue también una grabación un poco apretada, ¿no? O sea, como éramos varias bandas y fue así de cámara, tienen medio día para tirar cada instrumento de todo el disco, ¿no? Entonces, pues igual apretamos y salió. En ese sentido, pues sí, siempre es deseable más tiempo en estudio, ¿no? Más distorsiones, pero bueno, fue lo que pudimos sacar para ya tener una calidad pues más deseable de los tracks, sí. Ahora, digamos, yo les quiero preguntar, digamos, ¿cuál es la iniciativa que tiene Sangre Maíz para decir, ok, vamos a conseguir grabar, vamos a hacerlo? O sea, realmente, ¿qué es lo que persigue? O sea, realmente, esta cuestión de poder grabar, tener un estudio, plasmar su música, ¿qué hay con eso realmente? Voy a pensar, no. Bueno, yo... Bueno, todos perseguimos algo, ¿no? Diferente. Podría hablar de lo de mí, ¿no? Pero no sé. Es que realmente hay muchas bandas no que... No sé, creo que pienso demasiado así en mí, pero bueno, voy a hablar como grupo. Es que somos tan distintos todos, ¿sí? Claro. ¿Me entiendes? Somos un conjunto de personas, pero todos pensamos así como... Es como muy diverso en Sangre Maíz. Entonces decir así como, ¿qué es lo que quiere Sangre Maíz? Es una pregunta muy cabrona, ¿no? ¿Kemo? No, bueno, claro. O sea, pero bueno, en ese sentido yo creo que de hecho estuvo loco, ¿no? Porque grabamos rolas viejas y salieron algunas nuevas como para el disco, ¿no? O sea, como muy en corto. Entonces, en ese sentido, pues sí hay una capacidad de composición. Yo lo que más bien vería es la incapacidad de producción, como de poder así decir cámara, ¿no? O sea, ya ahorita queremos pensar en el segundo disco con más producción, ¿no? En ese sentido, porque pues ganamos un concurso y tuvimos esa posibilidad, ¿no? Pero si no, o sea, siempre es un poco más limitado grabar todo en vivo, yo siento, ¿no? O sea, mientras más análogo el pedo, pues más difícil, ¿no? Porque hay que grabarlo todo, o sea, como que solo el clic y ni ese, ¿no? Sale como en el disco, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay composiciones y ahorita yo creo que ese es el reto más chido, ¿no? O sea, yo intuyo que este segundo disco, porque pues el pasado fue un demo, que venga, realmente ahí se plasmará, ¿no? Justamente eso que estás preguntando, ¿no? O sea, en ese sentido... ¿Qué es lo que queremos? Esa capacidad de producción ya de... Y yo creo que por eso... O sea, ahorita aunque se grabó un poco, digo, siempre hubiera sido más bueno, más estudio. Pero yo lo vi bien en este sentido porque realmente la mayoría de tracks ya eran como que ya estaban. O sea, completaron unos, ¿no? Así como de pues, un trabajo nuevo y fresco, finalmente era otro disco. Y ahorita eso es lo que viene chido, ¿no? O sea, realmente esa capacidad de composición y de producción para poder mostrar puras rolas nuevas y como en una mejor capacidad de producción, de composición. O sea, yo creo que este disco que viene realmente ahí se verá, ¿no? Realmente si esa capacidad puede dar para más o si realmente eso es lo que yo luego que siento que es un reto para las bandas en vivo, ¿no? Si tienes que vivir de tus viejos hits que ahí medio pegaron o de esas composiciones que como por la chispa del momento fresco se hicieron, ¿no? Y realmente ya un momento más cabrón de la composición es decir, bueno, ya somos un ensamble un poco más maduro, se puede dar el siguiente paso, sí o no, ¿no? Yo siento que ahí está como ese quiebre, ¿no? Y es buen reto finalmente también. Bueno, yo también voy a hablar a partir de mí, ¿no? De Dub Night, ¿no? Por ejemplo. Se da esta cuestión, por ejemplo, de que las bandas, por ejemplo, cuando llegan a tener una producción, empiezan a tener esta cuestión en mente, publicar un disco y eso, como que se hace más serio, ¿no? El trabajo, me parece, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo puedo decir que generaciones atrás era como que más difícil, ¿no? Que una banda se metiera al estudio de grabación, no hablamos de así de sí. Los años, bueno, hace sí, una década. No había compus, de hecho. Claro que sí, hace una década que para toda la gente que sea roots era bien difícil, ¿no? Realmente acceder a un estudio de grabación, ahora han cambiado las condiciones, ¿no? Pero también esta cuestión me parece que hace más serio un trabajo, ¿no? Esto, grabar un disco, tener un proyecto, realmente que la composición, que todo salga bien, que el arte, que qué onda, ¿no? El concepto del disco, como que hace más serio todo, ¿no? Claro, porque es la capacidad que hay en ese trabajo colectivo de poder articular un discurso o no. Sí, tal cual, es como tú dices, o sea, ahí finalmente ahí se ve el reflejo de todo, ¿no? En el arte, en la lírica, en la música, hasta sí. En las distorsiones, ¿no? O sea, en todo se ve ese pedo. Entonces, pues sí, esa onda es buen reto y claro que pone las cosas más en claro. Nosotros tenemos un poco ese reto, pero como que en este sentido, la parte emprendedora del grupo, sentimos esa responsabilidad de estar haciendo el en vivo, ¿no? O sea, que si ya vamos a estar así, y muchas veces llegamos y no hay las capacidades para hacerlo, no hay como consolas o así, no hay micrófonos suficientes, pero como ese reto de tan solo aquí el Valle de México ya es bien grande y hay ahorita un buen de lugares, ¿no? También así como que, ¿no? Entonces como que poder llevar esa música en vivo a diferentes lugares es lo que queremos hacer y también es otro reto, ¿no? Porque llegar y desplazarse y todo eso. Pero a veces asumimos, ¿no? Que hay eventos grandes y obviamente pues digo, uno la goza más, pero a veces no es así, ¿no? Y hay poca gente, pero esa poca gente fue por un interés, ¿no? Entonces, a veces por esas personas es por las que vamos, ¿no? Y a veces por las que hacemos nuestra música incluso, ¿no? Sí. A ver, ustedes también que han estado, que están como en un circuito en estos del Roots, a ver, ¿qué otras bandas, con qué otras bandas alternan ustedes en los eventos así? Que nos puedan mencionar, aparte de las que mencionamos hace rato, que es el Aire Nuevo, que es de reciente aparición, pero por ejemplo el Nocnes ya tiene un tiempo, el Victoria Malawi también tiene ya un tiempo atrás, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, por ejemplo, con 5 Roots, esos, uh-huh. esos morros también están tocando chido, y luego está bien loco porque principalmente fue ahí con los espacios de Foro Etiopía, que de repente son un buen de bandas en vivo y quién sabe quiénes sean. Yo te puedo mencionar algunas. Y de muchas algunas. Calidades también. A ver, Mitzel. Por ejemplo, Tupac Amaru es una muy buena banda de Texcoco, ¿no? Sí, de reggae ska. También Radio Natural Roots, son buenos compas de, no sé, por acá por Las Águilas, creo. Pues también topo a los Ghettos Band. Claro, los Ghettos. Pero también tiene Ababa tiempo. Soul, me encanta. Ababa Soul. Es una, te puedo decir así, voy a hacerles un comercial, chicos, que es una de las mejores bandas de roots mexicano que a mí me laten, pues, que digo, güey, esos, pues, me gustan, ¿no? Escucharlos. Pues Nehual Yome, ¿no? Pero pues Nehual Yome no es dog, no es roots, pero son buenos amigos. ¿Qué otra de roots? Por ejemplo. Pues. ¿Quién se me olvida? No se vayan a agüitar, chicos. No, pues sí, principalmente yo creo que serían esas. Es que sí, nos lleva a cómo se ha diversificado el reggae, ¿no? Esa es la otra, ¿no? O sea, que del dub al raga, al reggae en español, al reggae lover, a dance la hall. Fusión. Pero también son pocas las bandas de roots que sí, hay, ¿no? Sí, no, en realidad sí. Realmente sí, son muy poquitas. De las que han logrado sobrevivir, ¿no? En esta era de varias tendencias musicales que se han dado últimamente. Entonces, las bandas de roots sí difícilmente por ahí logran sobrevivir. Luego me ha tocado también conocer bandas de 1 o 2 años y luego se desintegran, toman otros proyectos, cosas así, ¿no? No, es que el soporte técnico, en ese sentido, y está bien loco porque en los 70s no le hacían así tampoco, ¿no? No había ese backline, no sé si las bocinas las hacían más chido, los instrumentos, yo no sé qué sea, pero por ejemplo, de cuando tocamos en la Feria del Libro con el backline del GDF, pues no manches, todo suena súper chido. O sea, hasta parece que eres una banda más gorda, ¿no? O sea, porque no hay un pedo, güey, ¿no? No tienes ni un problema. Y muchas veces llegamos al barrio y hay consolas de 3-4 canales, ¿no? No hay, claro, micrófonos, no hay atriles, ¿no? Nosotros, ¿de alguna manera influye el soporte técnico? No, bien cabrón. O sea, es que hay veces que yo no sé cómo le hacemos. En realidad, o sea, y nos sorprende que gente nos diga, no manches, los vi en este lugar y me gustaron. Nosotros decimos, no, ¿cómo puede ser? No, no, no puede ser porque ese día todas las bocinas estaban voladas y no había micrófonos. No se escuchaba la voz. O sea, y es finalmente que la gente se termina dando cuenta de que, o sea, hay ciertas condiciones y atrás de eso hay, está como la hechura, ¿no? De la música, ¿no? Entonces saben que no es pedo de uno que la bocina suene así, ¿no? Y yo creo que por eso les gusta, no sé. Pero de ahí luego llegas a otro lugar donde hay un buen soporte técnico y a todos les gusta, ¿no? Y dices, no, pues sí, así a mí también, porque pues sí suena, ¿no? O sea, un amplio chido de bajo, ¿no? Monitores, ¿no? Una buena bataca, una buena línea para el teclado. O sea, todo eso termina influyendo bien cabrón. Entonces yo creo que por eso, la verdad, muchas bandas pues se han de agüitar, ¿no? Porque dices, chale, pues la neta ni me escucho, ¿no? Y a veces luego pues, muchas bandas se van también, que nosotros nunca nos hemos ido de una, chicos. Yo he visto bandas de reggae así que no está el soporte técnico para que toquen y se van, ¿eh? Sí, bueno, a lo mejor sí, también se puede respetar que no se quieren no quemar o no sé, ¿no? No sé cuál sea su viaje. Pero es lo que te digo, finalmente el nuestro no, o sea, el nuestro es como llevar, o sea, porque nosotros empezamos tocando puro repertorio de cover en inglés y de repente eso fue desplazado por puras composiciones nuestras. Entonces, ese es un reto como que todos ya asumimos, ¿no? Y nos encantaría poder llegar y tirar un tributo al Reggae Roots, ¿no? Alpha Blondie, Augustus Pablo, Teen Kill Brothers, Black Uhuru, Burning Spear, hacer una tocada así, de las rolas que tocábamos antes, podríamos hacerlo. Pero ahorita la verdad no es nuestro objetivo, ¿no? O sea, nuestro objetivo. Y de repente incluso tocamos covers, pero para nosotros, para ensamblar reggae, pues, para estudiar reggae. Y pues no los terminamos tocando en vivo porque pues prefiramos tocar nuestras rolas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, últimamente se ha dado también que han tenido la oportunidad de estar en festivales grandes, ¿no? Por ejemplo, el pasado de Nina Tom, que ahí estuvieron, ¿no? Dándole. Sí, nos invitaron los compas de Lina Town, estuvo genial. Pues sí, es bien chingón tocar, abrirle a un güey al que tú escuchas, ¿no? Siempre así en las reuniones. Y más tratándose de leyendas del Roots, ¿no? Huevo. Entonces yo estaba súper entusiasmada y todos, ¿no? Estábamos súper entusiasmados porque, pues sí, es muy gratificante, ¿no? Que tu esfuerzo de tocar así Roots, y que veas a los chingones, a los masters, y que tú les estés abriendo, es así, a huevo, ¿no? Ahí lo lleva, chingón. Entonces, sí, un saludo a los de Lina Town, que siempre nos han apoyado mucho. Y próximamente también ahí con Horace Martin. Uh-huh. Sí, vamos a estar dos, igual nos volvieron a dar la oportunidad, Lina Town Producciones, y también Ashanti. Entonces, bueno, vamos a estar ahí en el Dalí, en esa. Y pues sí, todo esto es como la gira de presentación de este disco que va a ser ahorita en diciembre y en enero. Va a ser que manejemos estas fechas. Y en sí, pues bueno, ya el 9 de diciembre, domingo, en el Gueto, va a ser como que la presentación la primera presentación del disco. Y pues ya, y es este trabajo que se viene plasmando en este EP, que se llama Estamos Presentes. Y pues sí, es la primera parte, y el 17 de enero sería la segunda en el Calla Bar. Entonces ahorita esas son las dos como presentaciones oficiales, la del 9 de diciembre del Gueto. Bueno, entonces vámonos con una canción de este álbum. ¿Cuál quieren que...? La 2, la Give It To Me Love, que es como la rola lover de este disco. La única lover, ya lo verán. Bueno, pues estamos en Dub Night, aquí está buena la plática con Sangre Maíz. Entonces, repasando ahí la historia, las historias del Roots, ya que el Famer también tenía su programa aquí en Radio Zapote, Transmisión Roots. Zion Roots. Transmisión Roots. Fue, de hecho, este material que traje fue antes de hacer el Dub Night. Ya tiene más de 2 años que vinieron. Claro que sí, pues vamos a exigirle a Famer que se regrese a Transmisión Roots para que siga despierto el Roots, ¿no? Bueno, entonces seguimos, ahorita regresamos. Esto es Sangre Maíz. We'll be right back. Ecological Reggae 2012, Playa Paraíso Guerrero. Presentación de Green Beats Net Label. Diciembre 15, 16 y 17. Quinto Festival de Reggae Sound System. Regresamos a Dub Night, ya estamos extendiendo la noche, este número 46, tenemos aquí a Kemo y a Mitze Maíz de Sangre Maíz y nos van a hablar acerca de este material que están presentando que se llama Estamos Presentes. A ver, cuéntenos del concepto de este disco, por favor. Bueno, pues de este disco pues es como plasmar, les decía, estas ruedas que ya estaban y este nuevo proceso de sacar también otros nuevos sonidos. Y bueno, también desciende de una rola que viene en el EP, que es un poco un resumen de la historia de nuestros pueblos, de México, de América Latina, como también enmarcándonos, ¿no? O sea, una rola, una lírica que nace pues también del barrio, pero que se puede compartir también como en los guetos, en las favelas, o sea, en estas partes de nuestro continente, ¿no? También de una realidad histórica compartida. Y pues de ahí viene, ¿no? También, o sea, como en estas esencias de la música latina, pues el Caribe, ¿no? Es determinante, ¿no? De hecho, islitas bien chiquitas, ¿no? De bien pocos kilómetros, pocos habitantes, influyen un chingo, ¿no? En la música de todo el mundo, ¿no? Y están de este lado, ¿no? Del lado de América, del lado de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, como que también por ahí va un poco esa rola. Y en otro sentido, pues también como de plasmarlo y ponerlo, ¿no? También nuestro trabajo y decir, bueno, pues también estamos aquí, ¿no? Dentro de todo este gran circuito que ya era lo que hablábamos, ¿no? Que también ya es el reggae, ¿no? O sea, el raga, el dubstep, el roots en inglés, en español, o sea, hay un chingo de variantes, el sound system, ¿no? El reggae rap, reggae funk, o sea, ya son un chingo, ¿no? Entonces, nosotros en realidad, pues intentamos o queremos convivir con gente de todas las escenas, ¿no? O sea, como decía Mitze, tenemos buenos compas en el dub, aunque no sea la música que hacemos, ¿no? O sea, un rato también cuando tocamos, no sé, con Ognes, pues está chido porque pues nos hemos sentido también como reconocidos, ¿no? En esta cuestión de hacerla, no sé, y con otra banda, ¿no? Como ya las bandas que había mencionado Mitze, o sea, un poco como con toda esa gente y pues también intentar pues hacer que esto siga creciendo, ¿no? O sea, que está chido, hay eventos en un buen de lados de varias partes de la ciudad que como grupos o sound systems o productores de programas de radio, lo que estemos haciendo, pues nos unamos, ¿no? En diferentes partes de la misma ciudad para poder hacer y sacar más eventos, ¿no? O sea, nosotros estamos completamente en esa disposición, ¿no? Y bueno, Mitze, el nombre de la banda, a ver, ¿qué tiene que ver ahí con Mitze Maíz, Sangre Maíz? Bueno, el nombre de la banda es también una historia. Pero prácticamente Sangre Maíz es reivindicarnos como pueblo, como en nuestra sangre siempre ha estado así el maíz, ¿no? Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, huevo se alimenta de maíz. Entonces es como una reivindicación de nuestra cultura. Ajá. Sí, porque bueno, en ese sentido, incluso esta rola que está fondeando, que compuso Paquito, el guitarrista, tiene un estribillo que yo creo que un poco nos enmarcamos en ese sentido, ¿no? Que dice, África nuestra madre y el maíz es nuestra sangre, ¿no? Entonces, bueno, no solo de la cuna de la humanidad, sino como la formación de estos ritmos, ¿no? Caribeños, latinos, pero en ese sentido la aceptación de este lado, ¿no? O sea que pues primordialmente pues hay pueblos originarios y aunque nosotros obviamente somos mestizos, ¿no? Obviamente, o sea, hablamos en español y todas estas cuestiones, pues como que son esas dos, tres múltiples raíces, ¿no? Las que finalmente asumimos. Y en ese sentido, pues, ese concepto, ¿no? O sea, es el que nos abrazaríamos un poco más, porque reiteramos, es un poco desde donde vemos que se está haciendo el reggae, así con banda en vivo, ¿no? O sea, América Latina, África, ¿no? El Caribe todavía, incluso unas partes, ¿no? Entonces, como que en ese sentido, a nosotros nos gustaría un chingo ir a esos lados, ¿no? O sea, no sé, Colombia, no sé, Panamá, Costa Rica, lugares donde el reggae en español sentimos que va a hacerse chido, ¿no? O sea, ir a esos lugares, pues para nosotros sería, porque sentimos que habría empatía, ¿no? Y hoy en día, ¿cuál es su perspectiva de la escena reggae aquí en el país? Pues sí es compleja, ¿no? En realidad sí es compleja. Nosotros, no sé, hay veces que hay revens que no son de roots, incluso de dub, y que nos gustaría ir a tocar, o que hemos tocado, ¿no? Y que incluso a veces no está el soporte técnico. Yo creo que, bueno, no sé por qué se parte tanto. Bueno, yo no tendría así como ningún problema en tocar en un evento. ¿Por qué está fragmentado la escena? ¿Por qué? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué está fragmentado? O sea, al fin de cuentas hay una raíz. ¿No? Y... pues claro, todo es reggae, ¿no? O sea, estamos aquí y toda la música que hemos tocado aquí, sea cual sea, es reggae al fin y al cabo. Entonces, yo no sé por qué está tan fragmentado, ¿no? Porque, o sea, yo sí voy a un evento de roots, ¿no? Si hay... así, dub, jungle, lo que sea, así yo digo, a huevo, ¿no? Chingón. Entonces, ¿por qué no en una de dub podría haber roots? O últimamente he visto que ya lo están haciendo, pero no sé, hacía muy poco tiempo que solo es esto y esto, ¿sí me entiendes? Es como, bueno, no vas a ir a un toquín y va a haber una banda de metal y una de reggae, ¿no? O sea, eso es, ¿sí me entiendes? O una de rock y una de reggae, entonces digo yo, ay, no mames, qué hueva, ¿no? Pero si al final y al cabo, es todo un núcleo, ¿no? Y en ese sentido, pues, o sea, yo siento que desde que usamos la melódica, nos hemos podido insertar en eventos de puro dub, en eventos de reggae, en eventos de abrirle a alguien que toque reggae en inglés, o sea, de sound systems, incluso ese de rap que... no sé, en transmisiones, o sea, sí hemos ido a múltiples eventos que yo siento que la gente nos ha recibido bien, pero sí es cierto eso que dice Mitze, o sea, en muchos sentidos nosotros no compartimos tanto esas subdivisiones y creemos que a veces hasta el mismo evento se disfrutaría más si tuviera como más diversificación, ¿no? Pero también se entiende que por capacidades de producción, ¿no? O sea, a veces cambiar de una banda a otra, o sea, de un backline de una banda en vivo a no sé, ya poner un buen de compus y interfaces, y o sea, ya es toda otra forma de usar la misma consola, ¿no? Desde donde está sacando el sonido. O sea, entendemos que a veces desde ahí no es tan fácil, pero sí, sí es cierto eso que dice Mitch, o sea, se respira así como que, ¿no? División. Sí, super sí. Cabrón. Y yo creo que eso es lo que responde que esté un poco incluso flojo. Incluso en la misma escena del roots, o sea, si metes todo. Ajá. Pero de alguna manera, sí coinciden con que la escena ha crecido. Ah, por supuesto. Definitivamente. Yo así cuando me gusta ver muchos videos, ¿no? Así en YouTube. Y veo así, por ejemplo, la escena del dub, ¿no? A mí me gusta un chingo el dub. Entonces, siento que en México está súper pesadísima. Muy cabrón. Más que así en todo Latinoamérica. No sé mucho tampoco, pero yo lo veo así que en Latinoamérica es súper chingón. Incluso podría competir con muchas de Europa. Claro. ¿Sí me entiendes? Que creen, o sea, que creemos tal vez, ¿no? Decimos, ay, ya de estar mucho más chingón. La gente igual que no está tan enterada. Pero aquí está súper buenísima. Hay muchos. O sea, a pesar de la segmentación y división que dices, de alguna manera la escena por supuesto, se ha levantado. Claro. Y yo creo que habiendo, yo creo, más unión, todo esto sería más fuerte. No, sería un boom. Sí, porque finalmente, o sea, tú velo para cualquier, o sea, desde Shaggy hasta un Camping Dove, hasta Michael Rose. Simplemente, o sea, todos, ¿por qué vienen acá? Todos se están llenando, y realmente se llevan, no sé, 15 años que están viniendo más y más gente. Y sí, tal cual como México dicen. México es un gran foro para cualquier estrella o cualquier banda que venga del extranjero. A la banda le gusta un chingo el reggae. O sea, la escena está fuerte, a pesar de lo que digo, ¿no? Sí, y lo vemos también en festivales grandes allá en Europa, ¿no? Que es un festival de reggae, pero que te incluye un escenario de dub, un dub station, un de ska, de roots. Aquí no. No, bueno, pero tenemos como también la capacidad, ¿no? Y también claro ya que podríamos el talento, tenemos todo, ¿no? Sí. Para hacer festivales de ese tipo, ¿no? Mucho. Nada más que a veces en producción, pues sí, a veces cuesta mucho trabajo que la misma banda se una para lograr algo así. Ajá. Sí, no, es que ya son, como dices, ya se necesitan capacidades organizativas más chonchas, ¿no? Claro. Y ya son producciones, o sea, de más lana y todo ese sentido. Y sí, es como ahorita la de Groundation, ¿no? O sea, no había podido venir y tuvo que venir a Plaza Condesa porque solo ahí tienen ese pinche backline, ¿no? Entonces, como que ahí también, o sea, para las bandas en vivo como que pareciera estar esa encrucijada, ¿no? Y uno dice, bueno, pero en los 70s no tenían esos sistemas y lo hacían, ¿no? O sea, o incluso se ve en otros países del Caribe o en lugares aquí de México que se hace música, bueno, es tradicional, ¿no? O sea, son otra instrumentación, pero que no toda la música depende de un sonido, ¿no? O sea, y a veces eso es bien complejo porque es como te decía, pero si hay un buen sonido, no, ¿no? Es pues a huevo que está poca sí, madre, ¿no? Bueno, a mí, en lo personal, a mí me tocó vivir todavía los últimos tres festivales Rasteca, donde pues, eran producciones de, o sea, grandes, en ese sentido de, pues también de dar un empuje a todas las bandas nacionales y pues ahí pues presentar también una banda internacional y todo eso, pero yo creo que la escena apenas empezaba y pues quizá perdió fuerza en ese sentido de producción y todo eso, ¿no? Sin embargo, ahora pues la escena reggae está más dividida, ya lo dijeron, hay diferentes estilos. Y yo creo que también eso ha hecho que cuestión de gustos se rompen géneros, ¿no? Sí. Entonces, o sea, como dices, a veces quizás son muy celosos del trabajo que están haciendo. No sé si lo mío es el dub o lo mío es el dancehall o lo mío es lo comercial. ¿Por qué hacer algo que no me va a dejar, ¿no? Y también ahí implica intereses, claro, cosas así, sí, ¿no? Entonces es bastante curioso, pero pues ya está en uno también pues que uno le vaya dando ese empuje a toda esta escena, ¿no? Porque si realmente nos interesa, por ejemplo, desde nosotros que estamos aquí difundiendo todo esto, pues también pues es algo, ¿no? Que estamos aportando, ustedes haciendo música y todo esto, pues sí es, debería de ser así, ¿no? Todo en conjunto, unidad, como lo que realmente se dice, ¿no? Que es el reggae. Exacto. Bueno, vámonos a canción, ahora sí que el tema del disco, estemos presentes, estamos aquí en Domnay y regresamos en un momento. La nueva botella de Pepsi está tanto que a 5 de cada 7. La niña, la puerta y la Santa María, 1492, 1492, señor, año en que todo se perdió, aquí todo fascista. Levantada, la sangre derramada, sed de oro, sed de plata. ¿Dónde tú levantada, la sangre derramada, sed de oro, sed de plata? Los pitones no tienen fin, camarada esclavista africano. En mini plantaciones, la visión no tiene fin, camarada esclavista africano. En mini plantaciones, Brasil carnal, minando el desarrollo de naciones. Ey, minando el desarrollo de naciones. Minando el desarrollo de naciones. Levantada, la sangre derramada, sed de oro, sed de plata. Sangre Maíz, lo que estamos escuchando, y bueno, también este Kemo y Mitze nos acompañan esta noche aquí en Dub Night. Y bueno, un poquito del cambio, ¿no? Nosotros ahí programando siempre música dub, pero como hemos dicho, es un espacio que está abierto a diferentes alternativas, ¿no?, de la música reggae, y obviamente sin olvidar mucho la parte roots. Entonces, algo que pues, que no se olvida, ¿no? Y bueno, Sangre Maíz esta noche con nosotros, y vamos a los saludos. Hay un saludo a Marcos Hernández, que nos está sintonizando. Dice que saludos a la, pues, a la pandilla de Sangre Maíz, que chida. Y también este, que buen programa. Entonces, muchas gracias, Marcos. Ahí seguimos en contacto. Al Zombie, que también ahorita vamos a anunciar uno de sus eventos, que está ahí, este, nos está diciendo que lo que digamos, ¿no?, de su evento. Alejandro Vargas también. Y bueno, a toda esa pandilla que se conecta todos los martes a partir de las 9 o 10 de la noche. Y bueno, pues nos mandan saludos también Z0 desde Tlanepantla. También un saludo para él que está escuchando Dub Night. Este, Juan Carlos dice que no tuvo internet, que esta noche no va a poder escuchar Dub Night. Bueno, pues este, ahí estaremos publicando algunos segmentos de ahí, este, de lo que grabamos comúnmente para Juan Carlos, que es fan de Dub Night. Y bueno, vámonos a los eventos que va a haber este fin de semana, que son varios. Bueno, pues ustedes, comenzamos el día miércoles. El día miércoles hay sesión de Jack Command en el Cultural Roots, Salón Calavera, todo el poder de Dub. Ahí está Jack Command a partir del miércoles, a partir de las 7 de la noche, ¿no? Este, el día jueves está tocando Black Roots, este, Raz Joshua, y la otra sesión en el Calimán Bar. Esto es en el rumbo de Xochimilco. Pues este, realmente, este, para toda la gente del sur, ya en juevesito ya le están dando por ahí, ¿no? Ustedes saben que el viernes hay sesión de en La Jarra, ahí con los amigos de Mystic Revelation y Jazz Sound System, también Rodman Selecto. Este, y también el día viernes, este, toca el Unidad de Estación, toca allá con la banda de Malafama, allá por el rumbo de Cuautitlán Izcalli. Ahora, también este sábado hay un evento, hay un camping en Tepoztlán, donde va a estar Brother Culture, este, Bungalow Dub y más artistas de va a estar también en Unidad de Estación, va a estar Mystic Sonor Revolution. Bueno, este campamento que se llama De la Raíz a la Jungla, que va a salir en Tepoztlán, va a estar Brother Culture, un camping este sábado, pues toda la noche, ¿no? Se antoja interesante. Y el domingo hay que resaltar la visita de la llegada de Horace Martin, ese artista de Jamaica, que tiene su primera presentación ahí en La Jarra, ¿no? Así es. Y bueno, también este anunciar que hay una feria ecológica y de multitrueque. Esto es ahí en la Magdalena Michuca. Y bueno, pues esto va a ser el domingo 2 de diciembre a las 12 horas. Dice, a favor de llegar antes de las 12 para ayudar a la instalación de la feria. Y bueno, va a haber taller de dinero comunitario, inicio del multitrueque a las 1 de la tarde y a las 2 piñata y ponche. Dice, no olvides tus michucas, ya que es el cierre del año. Bueno, un saludo ahí al Zombie, que también es seguidor y de ahí del Dub Night. Support, y, ¿no? Entonces, claro, y bueno, hablando de esta presentación de Horace Martin, ustedes van a estar ahí, este, pues van a ser de las bandas, ¿no?, que invitadas de ahí, de este evento. Y platíquenos, bueno, a la banda, de las otras presentaciones que también tienen, también los espacios donde los pueden encontrar, ubicar como banda. Sí, pues bueno, nosotros este ahorita tenemos, como dices, domingo ahí en esa, abriéndole Horace Martin. El sábado 1 vamos a estar apoyando a la Universidad de los Pueblos del Sur en Chantiolín. Y bueno, en sí ya la presentación de este EP Estamos Presentes es el domingo 9 de diciembre, allí en el gueto, en la calle de Palma. Y bueno, también en enero vamos a tener otra, el jueves 17, ahí en el Calla Bar. Esas serían las dos presentaciones del disco. Pero bueno, a raíz de esto mismo, pues vamos a estar dando varias fechas. Este, vamos el 14 a la ciudad de Oaxaca. y vamos a estar ahí la semana del 15 de diciembre, ya en Mazunte, Oaxaca, también presentándola allá. Y regresando pues aquí en sí, pues sí, con todos los compas que estén dispuestos y abiertos a invitarnos. Y bueno, pues igual hay Calimán Bar. Se pueden enterar de las fechas en nuestra página de Facebook, que es Sangre Maíz Roots Band o Sangre Maíz. Entonces ahí siempre estamos publicando qué hacemos, publicando nuestras canciones, las pueden descargar gratis. Y prácticamente pues damos fechas, ¿no?, de presentaciones, y ahí mismo es donde se puede conseguir por ahora que salga el disco, en nuestras presentaciones. Pues sí. Ahí nos pueden encontrar, Sangre Maíz Roots Band. Procuramos ir a Xochi, a Nesa, a Iztapalapa, igual al centro, a la Roma, Coacalco, Coatepec, al Poniente, por las Águilas, y, o sea, en sí... regresando ya para enero, febrero, vamos a intentar dar fechas así como por esas diferentes áreas de la ciudad. Y también, ya que esté en silla físico, ahorita está en Maquila. Acerlab hizo el arte del disco y ahorita ya está en Maquila. Entonces, ya cuando salgan las copias, pues los pondremos en los lugares tradicionales, ¿no?, de venta: Tepito, Coyoacán, sí, el Chopo, los diferentes tianguis, Nesa, en Iztapalapa. O en los propios eventos. Sí, no, en los eventos, como dice Mitze, siempre... Sí, ahorita dejamos un poco la producción pasada, ¿no? Porque sí era como esta noción del demo y pues ya tenía su función, ya la había hecho, ¿no? Entonces sí dejamos de vender discos en las presentaciones, pero ahorita pues vamos recargados con y ya con miras a también podernos meter otra vez al estudio y hacer nuevas composiciones, ¿no? O sea, como en esta tendencia reggae, y no sabremos ahí si nos abrimos un poco más a la fusión o hacemos un reggae como te digo, que nos gusta un poco más duro, y siempre intentando prender a la banda, ¿no? O sea, como que también tuvimos momentos de la composición que era muy libre, ¿no?, y entraba de todo. Y ahorita la verdad sí pensamos más como nuestro en vivo, ¿no? O sea, en que sea un en vivo que te prende, ¿no? O sea, que no te digan reggae en vivo y digas, no mames, qué hueva, pues a mí la neta no me gusta porque luego acá está como aburrido, no sé, ¿no? Intentamos, o sea, nuestra tendencia es hacer un live que te lleve, ¿no? O sea, para arriba y que no sea como esa clásica noción de, bueno, estoy reggae y estoy pacheco y así como que nada más me muevo tantito, ¿no? No, o sea, nosotros queremos incluso hacer un en vivo que le llegue a gustar a gente que no le gusta el reggae incluso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la trae bailando, ¿no? Incluso hemos dejado algunos riffs de ska y así, ¿no? Que decíamos, bueno, nació la composición, son ritmos jamaiquinos, ¿no? Y incluso hemos dejado un poco ese porque ahorita el reto es hacerlo, pero con reggae, ¿no? Y sí, más apegados a ese reggae raíz, pero, o sea, en este disco, pues no tenemos prejuicio en usar letras más dancehall, ¿no? Salidas un poco más drumman, o sea, en realidad estamos abiertos a toda a esa vertiente, ¿no?, jamaicana. Vaya, la propia banda también pues ha aceptado todo esto, ¿no? Ustedes lo han dicho también, la banda pues, les ha gustado de alguna manera las presentaciones que han tenido y todo eso. Buena respuesta, ¿no? Sí, en realidad pues no sé tú cómo veas, Mitze, pero a veces nos ha sorprendido, ¿no? O sea, porque como que en ese sentido nuestra composición la hicimos como muy nuestra. O sea, ahorita que hemos tenido como acercamiento con otros músicos que se quieren integrar al proyecto, como que sí nos comentan, es que está como muy suya su forma de trabajar y como que me cuesta trabajo entenderla. Pero en ese sentido nosotros como que ya nos entendimos, ¿no? Por ejemplo, yo me he dado cuenta que he tocado en varias... Bueno, he tenido varias tocadas donde hay músicos, por ejemplo, rockeros. O incluso hasta unos metaleros, te lo juro. que se acercaron y me dijeron, no mames, así, la neta, a mí no me late ni madre el reggae, pero me gusta, tiene así algo que, o sea, güey, me gusta, ¿no? O banda así, super lover, que dice, oh, sí está medio acá, pero me gusta, o sea, pero lo que a mí me sorprende mucho es cuando la banda así, super oscurilla, así, hard, llega y dice, me gustó. No, me doy por súper bien servida yo, ¿sabes? Con eso, digo, claro, a huevo. Que va más allá de lo que quizá en el momento se pretendía, ¿no? A huevo, dice, no, a mí me... Ajá. Sí, pero en ese sentido, o sea, es que también ya en el siglo XXI, abrazar las fusiones, así como todo lo que te puede dar la música hoy en día, como en regionalismo, tan solo esto es el reggae, claro. ¿No? Entonces... el reggae hecho en varias partes del mundo, entonces tampoco queremos caer como en ese concepto abstracto de la fusión, ¿no? Porque creemos que ahorita en el siglo XXI, o sea, ya ahorita que se conoce música de todo el mundo, no es tan fácil fusionar como antes, ¿no? Que agarrabas un poquito de aquí, un poquito de allá, me agarro una lírica de por allá que nadie conoce y le hago una rola. No, o sea, ahorita si tú quieres hacer tus composiciones implica que neta sean tuyas, ¿no? Porque ya ahorita ya se recorrió un chingo, ¿no? De música grabada, ¿no? O sea, la música es milenaria, pero de que se ha grabado la música ya han pasado unos años, ¿no? Entonces también ya hay más, ¿no? Y los medios, ¿no? O sea, en internet y todo eso, siempre hay más de dónde aprender o de dónde comparar, o sea, ya hay mucha información. Entonces como que también abrazamos un poco, no solo el discurso, sino la forma, ¿no? Del reggae, porque esa es la que hizo que nos entendiéramos, ¿no? Para hacer música y que nuestra música, nuestra lírica fluyera y que ya hay, como dice Mitze, incluso ya fueran cosas que ni siquiera las pensamos para el reggae o así, ¿no? Pero que eso es lo que nos hizo que como músicos, como ensamble, nos encontráramos, ¿no? Porque luego siento, no sé tú cómo veas, Mitze, pero que no nos gustan a veces ciertas bandas de fusión, como a varios del grupo, ¿no? Como que en ese sentido nos gustan como los sonidos así más. Bueno, Paco tiene su otro proyecto que es de mucha fusión, o sea, digo, nosotros también tocamos salsa, ¿no? O sea, no estamos para nada cerrados a otros géneros. Pero en otra banda, ¿no? Ajá, pero no nos vemos, y es lo que luego a mí me comentan ya más personal. No, pues es que si tocas salsa y reggae, seguro tu onda sería como la del Sargento García. Y digo, pues sí me gusta, pero es que tal cual esa ya fue la onda de ese güey. Yo sí quiero emular lo que él hizo, pues no voy a llegar a ningún lado. Yo tengo que encontrar mi sonido. Y la verdad ahorita ha sido como más llevable hacerlo desde un género. Y yo la verdad no me siento como mal de decir, es que ¿por qué no estoy haciendo una salsa reggae? No, si es lo que la fusión mundial hoy claro. Me pide. No. Tampoco me creo tan ortodoxo de es que si no te tiro un root 100% 70. Seguro que 70, tiene fusión, todo no, tiene fusión, ¿no? Así no, porque yo en realidad muchas veces desde mi instrumento toco ritmos funky, reggae, ¿no? O sea, tampoco me apego así al roots purista que si no es todo one drop. Pero a mí claro. Me encantaría incluso que no, si fuera. No, es que incluso, o sea... Es eso. Ajá, o sea, desde ahí traemos como que, o sea, como que agarramos... un pretexto que es decir, oh sí, tocamos reggae raíz, ¿no? Y ese es como nuestro pretexto para que el de la lira haga el skanking, ¿no? Y yo acentúe ciertas partes y el del bajo haga ciertas anacruzas, o sea, una forma de hacer la música. Pero a partir de ahí, en realidad es muy libre la composición. Y yo creo que apegarnos a una sonoridad y a un discurso ha sido difícil, pero lo hemos logrado. E incluso a veces cortando cabezas de rolas que nos gustaban, ¿no? Decíamos, mamá, es que esta rola estaba chida. Pero por podernos apegar a un sonido, a un discurso, y a que digan, no mames, eso es Sangre Maíz, vamos a hacerlo. Simplemente para poder... Y es un poco como a colación de eso de por qué estamos presentes. Bueno, porque es todo ese trabajo que ha sido plasmado ahí, ¿no? O sea, como en muchos sentidos. O sea, antes cuando buscábamos las tocadas, pues sí era como que un chingo de espacios cerrados, ¿no? Porque es normal, dicen, pues, bueno, pero ¿tú quién eres, no? Y no es que ahorita nos conozca mucha gente, o sea, para nada. Pero seguimos un poco, intentamos algunos dentro del grupo seguir en esa dinámica de que no decir, ah, bueno, es que ya me conocen y ya la hice, sino de que no. O sea, justamente la música ahorita hasta te plantea un pedo hasta global, ¿no? O sea, para que realmente sea como que los resultados de tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto sacrificio, pues ya los más chidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el reto ahorita es más cabrón, ¿no? O sea, en ese sentido, incidir dentro del chingo de grupos que hay cantando en español, ya son... Pero digamos que Sangre Maíz siempre como que ha pegado a esa originalidad. Sí, no, en ese sentido, esa es nuestra... Yo creo que si no lo hiciéramos así, ya hubiéramos tirado la... O sea, no tendríamos como la satisfacción, la energía... Porque, bueno, hablando de música, o sea, en ese sentido, a mí me late un chingo el latín. Pero en realidad, para vivir de la música, te deja mucho mal la salsa. Pero ahí, en realidad, no les late que toques tu rola. O sea, ellos quieren la rola que conocen porque es la que les prende, de Luis Colón, etcétera, etcétera. Y el reggae te abre esa apertura. O sea, sí es cierto que las rolas de original. Bob Marley les van a prender un chingo. Cierto. O sea, eso es también de cajón. Pero... siento que esa es una libertad que te plantea el reggae, ¿no? ¿No? O sea, como de... ¿Por qué? Porque desde ahí nació, o sea, en Jamaica toda la cuestión del esclavismo inglés fue súper férreo, o sea, por algo ahorita los indígenas que fueron esclavizados en Norteamérica por anglosajones también viven en reservas o son una población muy diezmada, ¿no? ¿Por qué? Porque el esclavismo de los ingleses fue bien cabrón con indígenas y africanos. Entonces, cuando Jamaica tira hacia la independencia, hay un discurso afrojamaiquino que había sido silenciado. Que, por ejemplo, en Cuba, en Brasil, en Haití, se manifestó en la santería, en la capoeira, en el vudú, en un chingo de cosas, y en Jamaica no. Entonces, el reggae y el ska y toda esta serie de beats, del dance, nacen a la par de una necesidad que tenía... una isla del Caribe en un discurso que venía de la forma de hacer música de África. O sea, en ese sentido, no nos sorprenda porque hay un Alpha Blondy, porque hay un Tiken Jaffa Coli y porque ahorita en Jamaica no hay un Black Uhuru, un Burning Spear a ese nivel. O sea, hay un Roots Underground y hay grupos, no es que no existan. Pero, o sea, realmente yo creo que el reggae de algún modo regresó. Ahorita ya como que hizo un ciclo de vuelta, y en lo que dio esa vuelta, pues tenemos chingo de géneros, o sea, en lo que la dio, y podemos tener roots en hindú, o dubstep en no sé qué otro idioma, o sea, ahorita realmente tienes amplitud, ¿no? ¿Por qué? Porque donde haya un gueto en una ciudad, va a gustar, y donde haya una playa en algún punto del mundo, va a gustar, o sea, en un chingo de situaciones, va a gustar. Que es un ritmo como que abraza, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues no sé. Bueno, nos vamos a ir a canción, pero antes de ir a canción, nos contacta amigos del Bastard Crew para anunciar. Saluda a Pinky. Sí, para anunciar su aniversario que se va a realizar este día sábado. Esto va a ser en Avenida Canal de Chalco número 21. Va a estar Jimi Hendrix de Alemania, igual yo me dub. Dub Airquake, Yamanik, más DJs invitados, ¿no? Esto va a ser, como ya lo dijimos, en el canal Chalco número 21. Y lo están invitando gente de Bastard Crew. Bueno, ¿con qué canción quieren escuchar ahora? Bueno, estaría bien el track 3, que se llama En la Mira. Muy bien. Vámonos con este track, está Sangre Maíz en la casa. Estamos en Dub Night, regresamos. Invitan a morir. Pepsi está rifadísima. Tanto que a 5 de cada 7 los... Al Reggae 2012, Playa Paraíso, Guerrero, México. Quinta Caravana de Conciencia Ambiental. Quinto Festival de Reggae Sound System. Diciembre 15, 16 y 17. Por una cultura del campismo, no lleves basura. Radio Zapote. Bueno, regresamos para despedir ya el programa y agradecer también a los invitados por haber venido pues a Dub Night, aquí a las cabinas de Radio Zapote. No sin antes también pues anunciar lo del Ecological. También habrá una prefiesta de este festival, esto es el 8 de diciembre ahí en el Calimán Bar. Ahí estará presente Unidub Estación, Jarek, La Otra Sesión, Ras Joshua, Black Roots. Por cierto, le mandamos un saludo ahí a Betanzos, que nos está sintonizando. Y bueno, pues, Oso, platícanos sobre este festival más a detalle. Por cierto, también ahí está la cortesía pendiente, ¿no? Claro que sí, pues, Dub Night tiene una cortesía para todos los fans de Dub Night. Hay una aplicación en Facebook, en nuestra página, que es www.facebook.com/DubNightFM. Esa es la página oficial del Dub Night mexicano, porque hay un Dub Night, ¿verdad, Famer? El Dub Night alemán. Oh, sí, también el Dub Night alemán, pero nada que ver con el de México, ¿no? Incluso saludos a Phil Harmony, ¿no? Si nos está bien. Oye, sí, que escuchando. Primero empezó así como que muy hermano, ¿no? Que el Dub Night Family, y ya después así como que empezó a marcar ahí su diferencia. No, es que el mío es el chingón, el mío es... El primero y bueno este Dub Night en español tiene una cortesía para irse al ecológico, al reggae. Hay una aplicación en Facebook, como ya dijimos en nuestra página, tiene usted que subir una fotografía que implique ese ecosistema, ¿no? Que es el mar, la playa, las palmeras, el sol. Entonces usted sube una foto, le pide a sus amigos que voten por usted. Entonces tendremos la foto que más votos tenga, pues va a ser el ganador, ¿no? Entonces vamos a dar el nombre del ganador. Realmente ese día se va a hacer el conteo. Esto va a ser en el diciembre 11, donde va a ocurrir eso. Bueno, entonces miren, entonces este Dub Night, este es el último Dub Night del mes. Aún nos quedan 3 programas en el mes de diciembre. Famer, este año vamos a llegar nada más al número 49, porque el Dub Night, hay Dub Night que se atraviesa el 25 de diciembre y el 1 de diciembre. Entonces yo creo que hay... Primero de enero del 2013. Entonces por ahí damos ya descalificados esos Dub Night, ¿no? De esos días, ¿no? Por supuesto, pero bueno, trataremos de hacer algo ahí con OBIF, que viene a finales de diciembre. Sí, claro que sí. vamos a tratar de hacer algo bueno, miren, vamos a decir, hablar también un poco de lo que va a venir en el próximo Dub Night del número 47. Pues me parece que la próxima semana estaremos hablando de sobre el evento de Brain Damage, ¿no? Que hay por aquí, ¿no? Claro, ya tendremos toda la fecha. Tendremos la información porque hay varias fechas de Brain Damage. Una va a ser ahí en el Papa Lion y otra en el Club Atlántico, ¿no? Entonces ya nomás estaremos dando así la información exacta, ¿no? De esto. Y sí, a ver si viene alguien, ¿no? Alguien de las respectivas producciones. Claro. Para que den así toda la información. Y cortesías, ¿no? Que a veces también pues nos traen para toda la banda. Claro que sí. Entonces también estaremos hablando también viene Leona de Etiopía también la próxima semana para hablarnos de su nuevo disco que se llama Emayé. Entonces esto va a ocurrir en el número 47. Bueno, entonces ya en el número 48 y 49 estaremos también recopilando, ¿no? Todo lo que pasó en el año, ¿no? Aquí en el Dub Night, ¿no, Famerus? Sí, de los últimos programas, ¿no? Ya ya hacemos todo eso, ¿no? El recuento del 2012. El recuento que hubo mucho, ¿no? Que bueno, sí, yo creo que todos los martes hubo invitados prácticamente. Yo creo que como dos o tres sesiones estuvimos aquí nada más lo que fue el crew. Pero pues aún así no se dejó de dar información y darle seguimiento al programa. Pero pues también agradecer a toda esa pandilla que ha pasado todo el 2012 aquí, ¿no? Tanto la escena nacional como internacional. Sí, habrá alguien que habrá escuchado los 46 que llevamos. Un buen reto, ¿no? Pues aquí la comadre dice que sí, que es. Oigan, también hay que recordar que también tenemos ahí algunos regalos todavía, digamos que no hemos convocado la cuestión, los paquetes que, por ejemplo, Dubai Edition nos regaló y que también han sido como incluidos por ahí, ¿no? Claro. Entonces ya estaremos retomando todo esto para todos los Dub Night de fin de año que viene, ¿no? Bueno, entonces finalmente tuvimos un programa aquí, Kemo. Pues gracias por haber venido aquí a Dub Night. Gracias a ustedes por mantener este trabajo, porque pues también muchas veces es eso, ¿no? Sound System, grupos, gente de radio, de medios, de internet, es realmente la que hace el movimiento, ¿no? Entonces, pues gracias a ustedes por su quehacer semanal finalmente. Mitze, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación, Fameroso. Gracias a toda esa banda que siempre nos ha apoyado, directa o indirectamente, pues chingón, ¿no? Por mantener esta escena que va para arriba. Muchas gracias a todos. Y pues sí me da la impresión esta cuestión de, pues sí, realmente que deberíamos aspirar a realmente a que todo estuviera como más unido, ¿no? Digamos que como que hubiera más, digamos, el reggae realmente estuviera realmente unido, ¿no? Realmente, por ejemplo, pues hay producciones como en europeas, por ejemplo, que por mencionar alguna, ¿no? Reggae es un splash que tiene varios escenarios, ¿no? Tiene el escenario la escena roots, el dub room, tiene también el dance hall stage y así, sí, cosas así, ¿no? Claro. Sí. O sea que realmente el reggae convive, ¿no? Digamos dentro de un mismo espacio, y digamos al quien le gusta el raga, pues te vas al raga, ¿no? Si te gusta el dub, pues ya si te gusta el dub. Si te gusta el dancehall. O por ejemplo, a la banda dancehallera que no le late tanto el roots, pasa por un toquín de roots y dice, porque realmente igual no ha ido mucho, ¿no? Por ejemplo, y ya mira la banda y dice, a huevo, ¿no? No, nada más vine a escuchar, pues lo que siempre escucho, ¿no? Y bueno, también en ese sentido estar un poco más abierto, ¿no? Por supuesto, sí. O sea, para diferentes estilos que, pues, que por ejemplo, los lugares tradicionales, ¿no? Que a veces se tocan diferentes estilos, ¿no? Armando Rasta, el gueto y todo eso, que también ha acostumbrado a la banda, pues, a que sea parte también de diferentes géneros, ¿no? Sin en cambio, pues nos damos cuenta que 2012 también fue un parteaguas de toda la escena dub y Sound System aquí en México. Sí. A pesar de los 10 años ya de la escena dub, yo creo que marcaría yo 2012 como así mucha tendencia hacia la escena dub. Sí, no, es lo que dice Mitze, ¿no? O sea, finalmente México ha percibido por muchos factores esa tendencia y está bien, ¿no? O sea, yo creo que mientras sea reggae, pues se mantiene, ¿no? Finalmente las otras conviven en mayor o menor medida con alguna de las ramificaciones que de repente tenga más gusto. Y es que finalmente también es eso, o sea, hoy esos sonidos así gordos, no sé, de computadora, efectos, distorsiones, también son, pues no sé, muy, o sea, antojables, ¿no? O sea, para esta época, pues también está chido, ¿no? O sea, realmente son fiestas buenas, ¿no? No por algo terminan en la mañana. Claro. ¿No? Pues así es vamos a despedirnos también de los canales tradicionales, ¿no? Donde siempre está el Dub Night por la comunidad de Radio Asalto, que entramos siempre todos los martes por ahí de las 11 de la noche, ¿no? Pero también invitarlos a que nos sigan, siempre el Dub Night se transmite, entramos a partir de las 9 de la noche, ya está aquí Mr. Brown, preparándole los controles a Famerus. Para que llegue triunfante. A ver, sí, preparando el programa, el playlist. Entonces, también ya saben, la dirección www.radiozapote.org. También estamos a partir de las 10 de la noche, digamos, radioasalto.net. La dirección del blogspot, dubnight.blogspot.com, ¿no? Claro, bueno, también quiero mandar un saludo al zombie que hace rato que le mandamos el saludo, no estaba escuchando. Y bueno, por aquí nos dice, mándame un saludo, dice, y un saludo del zombie para Susan, que ya no se cotice, dice. Dice, chingón programa. Gracias, zombie. A ver cuándo te vemos por acá. Sí, claro que sí, también a la comadre que nos estuvo acompañando esta noche, ¿no? Claro, que por cierto, también hay Masaire Dub, que también es parte del crew de Dub Night. Esta noche no pudo estar con nosotros, pero pues un saludo, ¿no? Sí, un saludo también a Masaire. Pues Famerus, yo creo que ya se acaba esto, ¿no? Tuvimos buen programa, ¿no? Nos escuchamos el próximo martes, recuerden, 9 de la noche, y por Radio Zapote, Dub Night. Yo soy Famer y a nombre del crew les damos las gracias. Un big up a toda esa banda. Se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Dub Night.